Con esta canción nos vamos a despedir, nos vamos a tomar de las manos y acuérdense de cuidarse los unos a los otros, ¿ok? Mira cómo dice esta canción. Si voy a la escuela me siento muy feliz, porque todo cambia cuando estoy junto a ti. Aprendiendo voy creciendo y al mundo descubriendo, y por los momentos compartidos cantemos así. Dos, tres. Porque somos amigos, amigos, y en la vida no hay nada mejor que tener un amigo, amigo, y quererlo con el corazón. Porque desde chiquitos crecimos, porque cuando nos vemos los dos se nos llena el alma de colores, porque amigos seguiremos tú y yo. Porque somos amigos, amigos, y en la vida no hay nada mejor que tener un amigo, amigo, y quererlo con el corazón. Porque desde chiquitos crecimos, porque cuando nos vemos los ¿les gustó? ¿Les gustó? Pues mira cómo termina. Tú y yo. ¡Hueva! Le voy a presentar a todos los que me acompañaron hoy. Con ustedes estuvo Tito el Angelito. Al medio, al medio. Bien, con ustedes estuvo Johnny el Lagartico. Al medio, al medio. Ajá. Con ustedes estuvo el inigualable, el señor Sapo. Los músicos que estuvieron aquí, tenemos a Nelson en el bajo, Rubén en la batería, tenemos a Juanma en los teclados y David en la guitarra. Víctor, un amigo de ustedes para siempre, muchas gracias por venir y apoyar el talento de Puerto Rico. Así que con esto nos vamos. Adiós, adiós. Con esto nos fuimos, muchachos. ¡Vamos!